ni para el mal. A mi fan, a mis amigos, mi clan, mi música, busco dónde está. En Ciudad La Habana, Ciudad Gijón, es mi voz en distinta situación. Yo no me amargo en viajes astrales como en Talgo. No les conozco, mi decisión está aquí. Logic, mujer latina, podría ser por ti. Normalmente me siento al revés. Hoy me siento well, aros de humo saciando mi sed. Sed, como el tándem, ¿ves? Está lloviendo, estoy fumando fresh. Mira mis ojos, el odio como César. Al final, como máximo, es la sorpresa. Mi thug life, hay cannabis en mi mesa. Duda y click, porta la mierda más espesa. Todo empieza así, mejor de madrugar. Primer canuto para ir a trabajar. Tengo mi plan, desde el inicio a dúo con Acosta Man. Logic de class, refleja los tracks. Zafiros con corales, no importa. Mi futuro no saldrá en titulares. Algunos para mí ya no existen. Derecho de admisión de la Soul System. Para esos que intentan jodernos, os recuerdo, seréis babosos eternos. Bizarre como es el destino. Llévate gran parte en el camino. Como el supuesto Cristo al Monte del Olivo. Obsesión, crónicas del día, déjà vu. 1980, ahora infame cliché, nueva revuelta. Solo entra a beber en la fiesta, en otra parte con has. En este lado, nena, mueve yo as. Me ves a mí, amistad, vas, sin saber dónde estás. Yo con el Vic, suelo contar lo que habla la click industry.